eternidad. Desperté y me sabe mal, y tu sangre es un rubí, sabe a cobre o a marfil. Hoy me llevo tu alma inocente dolor, y me clavo en su cuello y no te pido perdón. Se dañó entre saña y desamor, pidió guerra y le di paz, mucha, mucha paz. Quiso en vano mi penar. Hoy me llevo tu alma inocente dolor, puedo respirar. Hoy no quiero respirar.